personal, calidad administrativa y participación ciudadana, Trinidad Jaén. Bueno, no sé de nuevo. Voy a dar cuenta de cada una de las concejalías, empezando por la de Hacienda, cumpliendo el compromiso de nuestro equipo de gobierno, de tener aprobadas los presupuestos y las ordenanzas fiscales antes de final de año. Se convocó el pasado miércoles 18 el Consejo Económico Social y el jueves 19 se convocó la Junta de Portavoces. Tanto en el Consejo como en la Junta de Portavoces, por la parte de las ordenanzas fiscales, lo que se explicó era que en estas ordenanzas no iba a haber una modificación de las tasas, sino que lo que se iban a producir era una serie de modificaciones puramente formales. Por ejemplo, se empleaban unos términos desfasados como pobres de solemnidad y se iban a quitar y se iban a incluir en los artículos que había demandas que no se recogían. Por ejemplo, en la prestación del servicio del cementerio nos llegó una demanda de una colocación de lápida por sustituyendo al anterior. Esto no se recogía en las ordenanzas y se contempla como una necesidad que ahora sí hay que contemplar. Y en el caso de las ordenanzas fiscales, por el disfrute de los espectáculos teatrales, se han incluido dos nuevas tasas que son por pase y obra teatral. A la persona que presente un carnet joven, en lugar de que le cueste el pase 8 euros, le va a costar 6. Y por pase y obra teatral, por persona que acredite ser mayor de 65 años, en lugar de los 8 euros que le cuesta la entrada, le costaría 5. ¿De acuerdo? No hay grandes modificaciones en respecto a esta ordenanza. La parte que falta no se ha presentado a los grupos porque está todavía siendo estudiado por los servicios económicos del ayuntamiento y en cuanto tengamos un borrador terminado, pues lo presentaremos de nuevo a los grupos. En lo que se refiere a los presupuestos, el no incrementar las tasas hace que contemos con un ingreso no tan amplio como podríamos tener para poder ejecutar las inversiones que tenemos pensado. Entonces, lo que hicimos fue llevar al Consejo Económico y Social un borrador de presupuesto sin cuadrar. El presupuesto era de más de 10 millones de euros y lo presentamos con un déficit de más de 400.000 euros. La idea era que en este Consejo Económico y Social se aportaran ideas presentando las diferentes necesidades que habíamos detectado en nuestra localidad, tanto por la participación ciudadana como nosotros mismos como grupo habíamos detectado, y la idea era que en este consejo pues los diferentes miembros del consejo pues aportaran ideas viendo como si dijéramos priorizando cuáles eran las demandas en nuestra localidad. En ningún momento, como se dijo en ese consejo por parte de la presidenta, no se pretendía en ningún momento pedir a los grupos ni a los miembros del consejo que hicieran ningún tipo de recorte, sino simplemente establecer cuáles creían que eran las prioridades más importantes de lo que allí se presentaba. La idea es seguir trabajando en este borrador y convocar un segundo Consejo Económico Social en el que ya se lleven los presupuestos más afinados, con la intención de que estos presupuestos sean participativos, como fue el compromiso de nuestro equipo de gobierno desde el principio. En relación a la comercialización del vivero de las naves de la zona franca, he recibido esta mañana un correo en el que se nos comunica que se ha abierto el plazo de comercialización del vivero de las 10 naves industriales. Dan la indicación a través de la página web, hablan de la oferta pública y el fin de presentación de las ofertas termina desde el día 9 de diciembre de 2015 a las 14 horas. A través de la página web, que es www.zonafrancadecadiz.com/perfil-del-contratante/licitaciones, ahí se puede encontrar la información de la que se dispone y la que tienen que entregar los solicitantes de estas naves. En el apartado de personal, como informé en el pleno anterior, Si no ocurría nada, el último curso del Plan Crece se iba a comenzar el día 3 de noviembre. Afortunadamente no hubo ningún tipo de contratiempo que hiciera que hubiese que aplazarlo como en ocasiones anteriores y comenzó tal y como estaba previsto. Es un curso que tiene una duración de 3 meses y en el que los alumnos que están recibiendo este curso reciben una beca de formación mensual de 399 euros. En lo que se refiere al plan de activación profesional de Diputación, todavía no estamos pendientes de firmar el convenio con Diputación, por lo que no podemos facilitar a este pleno la fecha de inicio de las contrataciones. Como informamos también en el anterior pleno, las escuelas, talleres y las casas de oficio estamos viendo todavía qué programas vamos a solicitar en enero, pero como también informó la alcaldesa en el Consejo Económico y Social, es un tema que está muy parado, que creemos que no vamos a tener ninguno de los que solicitemos, pero que por parte de este equipo de gobierno no vamos a dejar de insistir en pedirlo. En lo que se refiere a la bolsa de trabajo, como comentamos también en los anteriores plenos, la idea era tener el reglamento presentado a mediados de octubre como muy tarde. Esto no está pudiéndose. Estamos encontrándonos una serie de tramos que hay que cumplir o que está, lo que está haciendo es que no podamos llevar este reglamento con la velocidad que nos gustaría. Lo que sí estamos trabajando para intentar tenerlo antes de final de año y presentárselo evidentemente a los diferentes grupos en cuanto tengamos un borrador. ¿De acuerdo? No es la voluntad de este equipo de gobierno que vaya tan lento como está haciendo. Y así se lo estoy trasladando a cada una de las personas que vienen a mi despacho en la atención al trabajo. Pero vamos, es lo que hay. Queremos llevar un reglamento con la práctica seguridad de que no se va a impugnar y de que no lo van a echar para atrás, e intentando recoger la mayor parte de la casuística de nuestros ciudadanos. La forma de contratación en este ayuntamiento es a través del listado que hay en las instalaciones municipales y a través de la oferta económica al SAE. A raíz de esto quiero dejar claro, por diferentes dudas que se han provocado y que me han transmitido las personas que se acercan a mi despacho, y es sobre el procedimiento que se ha realizado para la contratación del programador informático en la empresa básica. Tengo aquí un informe del Departamento de Servicios del Departamento de Recursos Humanos de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz, en la que se dice claramente cuál ha sido el proceso de selección de la persona que está contratado como programador informático. Aquí lo tengo a disposición de los diferentes grupos. Me consta que algunos de los grupos ya han preguntado directamente a la empresa básica y es simplemente dejarlo aquí a disposición. Esto ha sido a través de una oferta al SAE. El SAE presentó 5 candidatos. De los 5 candidatos inicialmente no aprobaron la prueba realizada. Entonces volvieron a solicitar a otros candidatos. De estos candidatos salieron 3 personas, se elaboró una lista provisional, hubo un tiempo de apertura de reclamaciones y como no se produjo nada más, la lista provisional se convirtió en lista definitiva. Después de la demanda que tenía básica de un programador, se dio cuenta que necesitaba otro. Entonces llamó a la segunda persona que estaba en la lista y esta persona renunció por escrito. Al renunciar por escrito se llama a la siguiente persona que está en la lista y es la persona que está actualmente contratada. ¿De acuerdo? Repito que tengo aquí el informe y que la necesidad de contratar al programador informático, la fecha en que surgió era 14 de abril de 2015. ¿De acuerdo? Desde la Concejalía de Participación Ciudadana me alegra comunicar que ayer se convocó el segundo Consejo Territorial de la Sierra, fue en Grazalema, la participación de los municipios que forman este consejo fue masiva, había 12 municipios representados. En esta reunión lo que se puso de manifiesto era que de nuevo todos estábamos apostando por activar la participación ciudadana y activar las actividades de las asociaciones. En este primer consejo, bueno, después de la constitución, de la renovación, lo que se hizo fue, no se aportaron ningún tipo de demanda. Lo que se hizo es una propuesta de modificación del reglamento interno y se quedó entre todos los miembros allí presentes en que en el próximo consejo se iban a llevar todas las demandas de las asociaciones de los diferentes municipios. Iba a ser una apuesta en común y allí mismo iban a dar trámite a las distintas demandas. Es decir, si la Diputación no tiene competencia en la demanda que se está solicitando por parte de los municipios, desde ese mismo consejo se derivará a la Administración competente. ¿De acuerdo? Ya digo que la impresión que me llevé fue estupenda porque se hicieron muchas propuestas tanto en el reglamento como en la, ya, aunque no iba como orden del día, como punto incluido en el orden del día, sí hubo una serie de propuestas por los diferentes municipios, lo que indica que va a ser fructífero. El próximo consejo se ha quedado que se va a celebrar en Benocá el 13 de enero de 2016 y la idea es que los diferentes municipios vayan mandando a la secretaría de este consejo las diferentes demandas que tienen, tanto desde el representante de vecinos como por la parte municipal, que como hemos comentado anteriormente, el representante de las asociaciones de vecinos de Ubrique es Manuel Sierra y por parte municipal voy yo como concejala de Participación Ciudadana. El viernes pasado terminó también un curso de técnica de búsqueda de empleo orientado para mujeres. Este curso era de 15 horas y cuando asistí a la clausura del curso y me transmitieron las participantes, dieron las gracias por esta iniciativa, que el curso les había servido de muchísimo provecho y que si se organizaban más, la predisposición de asistencia y de aprovechamiento era la misma que habían expuesto allí. Nuestro compromiso fue que, en la medida de lo posible, nosotros vamos a solicitar todos los cursos que podamos, no solo para 2016, como para los sucesivos ejercicios también. Y con referencia a la calidad administrativa, el pasado 4 de noviembre se celebró en Cádiz una jornada de implantación de la Ley de Transparencia por Diputación. En principio yo iba a asistir a esa jornada, pero no pude. Sin embargo, nuestro pueblo estuvo bien representado porque asistió el secretario del Ayuntamiento y el técnico encargado de calidad administrativa. La ley de transparencia entra en vigor el 10 de diciembre. Diputación, a través de su portal, nos está facilitando las herramientas que necesitamos para que en esa fecha estemos cumpliendo con la ley. Es decir, que todo lo que se nos exige se está tramitando para que a esa fecha no haya ningún tipo de problema. Evidentemente será un camino que tendremos que empezar a andar y que poquito a poco iremos viendo las deficiencias que tiene, las barreras que nos vamos encontrando, pero la voluntad de este ayuntamiento es la de que todo esté en funcionamiento, si no ese día 10 de diciembre, si podemos algo antes también. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra.